Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Pe, estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos, somos La Retaguardia y estamos por 55 minutos de radio haciendo eso que decía recién Diego Corberán en esta apertura que todavía estamos estrenando, que Emma Heslop ha preparado para nosotros, es decir, intentar volcar nuestros sueños en formato de radio, intentando reflexionar sobre alguna de las cosas que nos pasan, ¿sí? Se viene, creo yo, un momento particular para los medios comunitarios, alternativos y populares si sabemos aprovechar el momento. Así como el afianzamiento del kirchnerismo en el poder generó un nuevo polo de información que fueron, que son algunos, pero que la mayoría están tendiendo a dejar de ser medios que se pretendían masivos, que en muchos casos no lo eran, y que intentaban contraponerse con la hegemonía que el Grupo Clarín, La Nación generaba. Nosotros siempre decimos que desde nuestros medios había como una cosa de que nuestra identidad se forjó antes del kirchnerismo por oposición. O sea, nosotros fuimos teniendo identidad a partir de saber lo que no queríamos ser. No queríamos ser esos medios que nosotros decimos, nos gusta decir tradicionales, que algunos dicen hegemónicos, monopólicos. Todos los términos nos parecen válidos y ninguno sobra. Pero después, con la aparición del kirchnerismo y de estos dos polos, muchos de esos temas que nosotros antes tocábamos porque estaban silenciados por el poder mediático de los monopolios, comenzaron a aparecer en ese otro polo. Y es más, algunas noticias que nosotros tratábamos comenzaron a aparecer en los mismos monopolios horrendos del estilo Clarín, porque les convenía para pegarle al gobierno. Empezamos a ver la cuestión de la mega minería a cielo abierto, las represiones, todo eso le empezó a interesar a Clarín. Ahora ya no le interesa más, claro. Y del otro lado sucedía lo mismo. Algunas noticias piolas, desde nuestro punto de vista, eran reflejadas en esos medios. Pero de a poco lo que va sucediendo, la tendencia parece ser que los medios más ligados al kirchnerismo van a tender o a quienes estaban en poder de empresarios a volver a adecuarse al poder y por lo tanto intentar hacer equilibrio con el nuevo gobierno, o en el caso de los más combativos, de los más militantes, Tiempo Argentino, Página 12, intentando reformularse, intentando ver de dónde sacan guita para reemplazar a lo que era la guita que les llegaba desde el Estado. Entonces no van a quedar muchos. La verdad es que no van a poder sobrevivir muchos sin el poder del Estado. Y entonces, ¿qué sucederá? ¿Sucederá como antes, que habrá muchos más temas silenciados? La verdad que yo pienso que sí, que vamos a retroceder en ese sentido, a que haya más temas silenciados, más temas ocultados. Nunca dejó de haberlos. Pero en esta última época, nuestra función pasó a ser más profundizar esos temas que aparecían o en un lado o en otro, o darle la voz a aquellos que, cuando contaban las noticias, tanto Clarín como Página 12, por ponerlos como los dos polos enfrentados, intentaban silenciar y la contaban a su manera, de acuerdo a sus conveniencias partidarias. Entonces yo creo que estamos, quienes transitamos por elección los medios comunitarios alternativos y populares, ante un momento muy aprovechable, porque va a haber un montón de gente que antes consumía noticias en estos medios afines al kirchnerismo, que se va a quedar sin medios de información y los van a tener que salir a buscar. Nosotros no somos muy fáciles de encontrar, la verdad. Hay que tener ganas de encontrarnos. Pero confiamos en que mucha más gente nos empiece a encontrar y se empiece a interesar por lo que nosotros tenemos para decir. Que en general es no decir tanto nosotros, como estamos contradiciendo en esta misma apertura de la emisión de hoy La Retaguardia, sino hacer decir a otros, escuchar voces que desde nuestro punto de vista deberían ser mucho más escuchadas que lo que son hoy. Bueno, para eso estamos también haciendo esta nueva emisión de La Retaguardia. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Bueno, Bueno, perdón si comenzamos autorreferenciales, pero la verdad es que para quienes nos están escuchando en vivo, hoy amanecimos con la intervención de AFCA y AFTIC, que son los dos órganos que más vinculados están a la ejecución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hemos tenido una mirada más que crítica sobre lo que para nosotros ha sido prácticamente la no ejecución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No hay un solo medio de la Red Nacional de Medios Alternativos que nosotros integramos, ni uno solo, ¿eh? No hay un solo medio que haya conseguido licencia durante estos 12 años de kirchnerismo, en realidad desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nos parece que puede servir ese ejemplo como una muestra de que la ley no se ejecutó. Por supuesto que no somos todo el espectro radioeléctrico, solo quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero quizás la mirada crítica que tuvimos sobre la aplicación de la ley o la nueva aplicación de la ley haya tenido algo que ver en eso. De todas maneras, ahora lo que pensamos es que es inconcebible que una ley comience a manejarse ahora por decreto, intente cambiarse por decreto, sobre todo cuando el sentido que se le intenta dar a esos decretos es el de ir más atrás todavía. O sea, a la no aplicación de la ley le vamos más atrás y la queremos modificar. ¿Por qué no prueban con aplicarla primero? Y que vean si sirve o no sirve, y después, en todo caso, que le hagan modificaciones. No lo llamamos para esto a Jorge Garaventa, pero supongo que le va a interesar. Él es un tipo al que le interesan los medios de comunicación y, en general, es curioso y anda buscando todo tipo de medios para informarse, así que me parece que está bien arrancar por aquí, aunque no era el sentido final de llamarte. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, un gustazo, como siempre, andar charlando un poco con vos, con ustedes, en un momento tan difícil y complejo como este, para intentar pensar algunas cuestiones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué suponés vos, que siempre incluso intentaste buscar tus propios medios de comunicación con aquellas listas de correo que armaste en su momento, que eran multitudinarias y que todo el mundo hablaba de ellas, aunque sea en un microclima, porque al fin y al cabo somos todos microclimas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué crees que va a pasar con los medios de comunicación? Mira, el tema de los medios y el tema de la ley ideada para legislar el correcto funcionamiento, que en realidad no tiene nada que ver con el control, que es lo que me parece que se va a intentar hacer ahora, sino estoy hablando del espíritu de la ley, ¿no? Que en realidad lo que me parece a mí que se buscó cuando se empezó a trabajar en el diseño de una ley de medios, era de alguna manera horizontalizar las posibilidades de acceso a los medios de comunicación. Sí. A mí me parece que la gestión de Sabatella no ha sido nada feliz, lo cual no justifica bajo ningún concepto este tipo de intervenciones de facto absolutamente innecesarias, ya que la misma ley contempla mecanismos de remoción, que son los que habría que haber puesto en marcha en todo caso, ¿no? Yo de cualquier manera creo, me extiendo un segundito, Fernando, pero yo de cualquier manera creo que hay una cuestión que hay que empezar a pensarla, porque yo estuve chequeando por estos tiempos y en realidad todos los gobiernos democráticos, desde Alfonsín hasta hoy, han removido o presionado a funcionarios que en realidad por cuestiones legales deberían trascender la asunción y el vencimiento de cargos, en todo caso, ¿no? Claro, claro. Entonces me parece que hay que empezar a pensar a ver si estamos dispuestos o no a respetar a respetar esto, porque casi todos los gobiernos han removido jueces de la corte, han removido procuradores y han removido presidentes de Banco Central y de otros organismos. Entonces me parece que eso, por un lado, hay que pensarlo. Después, por otro lado, yo creo que el tema más serio que hemos tenido con la cuestión de medios es que quienes participaron activamente en la lucha por una ley de medios y por erradicar, por derogar las leyes de la dictadura, finalmente creo que, salvo excepciones, no se han visto beneficiados por la nueva ley, y no solo por la en todo caso por las trabas que puso la corte, o que fueron poniendo los distintos estamentos judiciales, sino porque en realidad me parece que no hubo voluntad política de aplicarla en la medida en que era necesaria, que significaba acceso a los medios de comunicación a todos los sectores, como oyentes y como sectores, ¿no? Pero me parece que en realidad nada, y finalmente lo poco que se pudo aplicar de la ley terminó siendo una pelea casi unidireccional con Multimedios Clarín, que era necesario darla, pero me parece que no en exclusiva. Claro. No, esto es una idea absolutamente personal. Yo después creo que lo que se viene es una cuestión de control que difícilmente se pueda de alguna manera pensar que va a haber una apertura. Y además porque este gobierno está de alguna manera demostrando que en las temáticas que no le interesa puede ser generoso y dar secretarías como es la Dirección Nacional de la Mujer, ¿no? Me parece que en otros temas donde piensa incidir y controlar tiene, digamos, una cuestión de apropiación absoluta, sea por medios legales o no, de esos espacios. Sí. Una de las razones por las que decidimos llamarte esta noche, Jorge, es para charlar, para intentar recrear un intercambio que tuvimos por Facebook. Porque en general siempre que te llamamos porque nos gustó alguna opinión que diste. Y la verdad que me parece que, yo decía al comienzo del programa, no sé si ya estabas escuchando, que me parece que para nuestros medios se abre una etapa diferente y que si somos inteligentes, cosa que nos cuesta, va a haber un montón de gente que se refugiaba en los medios más afines al kirchnerismo, que al caer en desgracia estos, al no tener más pauta publicitaria estatal, quizás se interesen, tengan esa curiosidad de buscar otros medios, quizás no se encuentren. Y me parece que uno de los ejercicios que tenemos que hacer es el de charlar, no siempre cuando estamos de acuerdo, que es algo que ocurre bastante seguido en nuestros medios. Antes de 6, 7, 8 ya nosotros hacíamos eso. Y el otro día por Facebook nosotros publicamos una nota que en realidad no hicimos aquí, hicimos en el Uno Nunca Sabe de la M750, que charlamos con Rael Muñancu, una de las referentes de los últimos tiempos de algunas comunidades originarias de origen mapuche, y que participó de la reunión de comunidades originarias con el presidente Macri, y que estaba justo a punto de entrar a Arinaí para la primera reunión en la que se supone de a poco van a ir encontrando una figura de consenso en las comunidades para que vaya a Arinaí. Y vos marcaste ahí una opinión disonante en cuanto a lo que Félix, Relmu y tantas otras comunidades están eligiendo de charlar con un presidente que a nosotros no nos gusta, pero que es el presidente, que es Mauricio Macri. ¿Por qué? En realidad, lo que yo planteé, lo que yo planteo primero, lo aclaro por si acaso, aunque los oyentes de la retaguardia conocen perfectamente el apoyo absoluto y restricto que he dado a toda la lucha que viene que viene encabezando Félix Díaz desde hace mucho tiempo, y digamos una crítica bastante cerrada de mi parte y no negociable acerca de la actitud que el gobierno saliente y sobre todo el gobierno provincial ha tenido con la comunidad Qom que de alguna manera lidera Félix Díaz, ¿no? Esto por un lado me parece que tiene que quedar en claro. Lo que yo planteo es lo siguiente: a mí me parece que nos guste o no, hay una diferencia muy grande, esto es lo que yo decía en el Facebook, ¿no? Uh-huh. Hay una diferencia muy grande entre la aceptación que hace Fabiana Túñez de cuando se le ofrece la dirección nacional de la mujer, porque en realidad lo primero que hace es consultar con todos los organismos que trabajan, con todo el colectivo femenino, con todo el colectivo de mujeres, y consensuar de alguna manera la aceptación. Me parece que ella llega a la dirección con un respaldo muy importante y homogéneo. Y en cambio lo que yo planteo es que a mí me parece que Félix, al no representar a la totalidad del colectivo de los pueblos originarios, creo que entra con una situación de debilidad y de riesgo. Yo no estoy cuestionando el diálogo, sino la aceptación uh-huh. De ese cargo. Me parece, yo decía que me gustaría que se escuchara bien la palabra, porque yo digo que hay una especie de ingenuidad política en el suponer que si vos entras debilitado y representando solo un sector de la comunidad, podés llegar a tener éxito en la gestión, ¿no? Ahora, por un lado. Y por otro lado, es que además creo que justamente los dueños de este gobierno, que son los que han designado a Macri, de alguna manera son, por otro lado, los enemigos históricos de las comunidades originarias, son quienes pretenden explotar las tierras de ellos, quienes los han desalojado, etcétera. Entonces, desde ahí que yo planteo mi disconformidad con esta aceptación, ¿no? Uh-huh. Independientemente de, además es muy difícil pensar que este gobierno puede llegar a tener buenas políticas para los sectores más desprotegidos, pero bueno, por ahí esto ya es más opinable, ¿no? Uh-huh. Ahora, Jorge, esto de la representación es en las comunidades originarias y como está resuelto, digamos, que no tienen representaciones nacionales, es medio difícil de resolver. Digo, pienso en las comunidades que se sintieron atraídas por el kirchnerismo y que fueron a muchos de los actos de la Casa Rosada, que tampoco representaban a la totalidad. Exactamente. Y que no por eso, digamos, no representaban a nadie, representaban a un sector de las comunidades originarias que se sintieron atraídos por algunas acciones o por algunos discursos de la presidenta anterior. Me parece, yo lo que me pregunto es, ¿desde dónde, desde qué lugar uno le puede decir, digamos, que es ingenuo políticamente? Porque lo he escuchado mucho esto de que Félix es ingenuo políticamente. ¿Desde qué lugar lo juzgamos? Más allá de nuestra opinión, porque yo también coincido en que seguramente no les van a resolver nada. pero digo, después de haber estado no 9 meses en el acampe nada más, sino 12 años sin que nadie los recibiera, ¿por qué deberían cerrarle la puerta de un portazo al presidente? ¿Por qué no atenderlo, no charlar con él y probar y ver qué soluciones? Y en todo caso, incluso con un cargo, salirse a los 5 meses y volver a la lucha. Yeah. En realidad, primero, yo creo que, que la división o las divisiones que existe entre las distintas organizaciones de los pueblos originarios no es en lo más mínimo responsabilidad de Félix Díaz, ¿no? Creo que lamentablemente, como ocurrió con otros sectores, se valga la redundancia, se sectorizó para gobernar. Yo para coincido reinar, absolutamente claro. Para gobernarlos, ¿no? Uh-huh. Yo coincido absolutamente con vos en que, no digo que no representaban a nadie, pero que la representación de quienes estuvieron trabajando hasta ahora en el INAI era escasa y es irrelevante en relación al conjunto, yo no tengo ninguna duda. A mí me parecía que tal vez la tarea previa, y a lo mejor es lo que están haciendo, por ahí estoy prejuzgando, me parecía que la tarea previa es intentar acordar absolutamente con primero entre todos los sectores y tal vez después sí con una con una posición un poco más firme, ir y en una de esas sí aceptar con condiciones y con un programa de ejecución, aceptar la secretaría o no sé cómo se llama exactamente el cargo, pero me parecía que hay un trabajo previo que se está soslayando, ¿no? Sí. Que como que se está encarando esa situación sin primero intentar restaurar la seriedad, y si hay algo que sabemos es que Félix Díaz no es macrista, que no es reaccionario, que ha perdido familiares en la lucha, que le ha costado absolutamente muchísima vida propia, que en algún momento incluso por un poco por desilusión y otro poco por en pos de la unidad de la comunidad estuvo a punto de renunciar, y fue la propia comunidad la que le pidió que continuara, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que lo que está faltando es esta tarea previa, por un lado, y por otro lado yo quiero aclarar el concepto de ingenuidad política, que no es lo mismo que ingenuidad política. No es como por ahí nosotros decimos, mirá qué ingenuo que está el individuo. No, la ingenuidad política tiene que ver con esta cuestión de que se te escapan variables o que no estás poniendo todas las variables sobre la mesa. O incluso, nos lo ha dicho al aire Nora Cortiñas, refiriéndose a Félix, no habló de ingenuidad, habló de Félix es un tipo que cree, y que porque cree, cree de verdad que por ahí puede encontrar alguna solución en esta gestión. Yo me refería a ingenuidad política en general, en realidad hablaba de eso, ¿no? A la cosa de creer que alguien como Macri te puede resolver los problemas. Yo especulaba allí, ironizaba en realidad, algunos no entendieron la ironía en las redes sociales, cuando se lo veía a Macri con la huipala allí en el cuello, que debió haber pensado qué simpáticos que son estos negritos, ahora no entiendo por qué me ponen una bandera gay, ¿no? Claro. Porque su desconocimiento en la materia es total, ¿no? Y claramente lo hace por oportunismo político. Pero también me parece que estos años de macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos a los porteños nos deberían haber enseñado que estamos ante una derecha no muy clásica, digamos, ¿no? Una derecha bastante populista que es capaz de darle a Fabiana Túñez el cargo y dejarla ser, y que es capaz de darle a las comunidades originarias este espacio y quizás dejarlos hacer o quizás no. No lo sabemos. A mí me recordó mucho cuando pensaba esto de lo que vos decías, que quizás te hubiera gustado que previamente buscaran como una unidad para ir más fuertes, cosa que yo veo como un imposible. Me recordaba esta situación de la convocatoria a Félix y a los demás integrantes de las comunidades. Me recordó a cuando en Andalgalá, en Catamarca, le ofrecieron la Secretaría de Medio Ambiente a un asambleísta, a Sergio Martínez, y fue todo un debate que llevó a una ruptura temporaria de la asamblea, que incluso con algunas heridas que no se terminaron de saldar muy bien, porque Martínez decidió aceptar el cargo y estuvo 6-7 meses y se fue, porque obviamente la mirada del intendente ya había cambiado y no era más antiminero. Pero eso generó un fraccionamiento de la lucha, y muchas veces es una estrategia que se da al poder para cancelar una lucha, que es ofrecer algún cargo para dividir, ¿no? Entre quienes creen que hay que ir a hacer la prueba y entre los que creen que ni siquiera hay que sentarse a charlar. Sí, en ese sentido, mira, en ese sentido vamos, yo te voy a plantearlo. Primero te quería decir, discutiendo con un, no discutiendo, intercambiando con un amigo periodista esta tarde, él me decía también una cosa que creo que es, también es absolutamente atendible, ¿no? Él me decía, bueno, de cualquier manera, la comunidad de pueblos originarios no tiene nada que perder en el momento. Es decir, que a lo mejor aceptando el cargo puede ser que pudieran hacer algo que les permita hacer alguna cuestión, ¿no? Uh-huh. Esto, digamos, por un lado. Por otro lado, yo me acordaba lo que pasó, por ejemplo, con Piccolotti, creo que se llamaba. Robina Piccolotti, sí. Sí, y que fue secretaria de Medio Ambiente en el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, que venía de ONGs que peleaban contra las papeleras en Gualeguaychú. Claro. Era cordobesa, pero venía, había acompañado esa lucha, entre otros. Sí, a mí, digamos, lo que me recordó esa y por ahí algunas otras experiencias donde el que entra desde un lugar de lucha a la función pública suele salir bastante rápidamente y bastante golpeado. Esperemos que no sea este el caso, que de cualquier manera me parece que todavía no se ha concretado, está en términos de negociación, y a lo mejor cuando hablamos solamente del cargo, capaz que se nos pierde vista, no se nos tiene que perder de vista, creo yo, la terrible postergación que vienen sufriendo estos sectores, y además la otra cuestión que yo creo que hay que ponerla sobre la mesa, hay un alto grado de indiferencia social acerca de la problemática de los cuón acá. Uh-huh. Cada vez que mataban a un joven de la comunidad aparecían 2 días los repudios, etcétera, etcétera, etcétera, pero nunca hubo una movilización masiva para decir ni uno menos, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Es decir, creo que que me parece que ahí también hay que entenderlo como un sector que está peleando en la soledad, y que cuando Félix Díaz acampa en la 9 de julio, por ahí pasamos y es simpático y es hasta progre ir, saludarlo, darle el apoyo, pero lo cierto es que tampoco hay una movilización social que permita levantar el dedo y decir, ah, traidor, ahora vas allá. Por eso uh-huh. las críticas que yo hacía, que yo hago, parten de un apoyo a la lucha, no parten de pararme en la vereda enfrente desde un lugar de pseudo progresismo. No, digamos claramente no sos los oportunistas que colocaron los baños químicos y que cuando Félix recibió a Macri sacaron los baños químicos y no les importó si las 60 personas que todavía permanecían allí se quedaban con baño o sin baño. Eso también es oportunismo político, no solo el de Macri, ¿no? Hay muchos progresistas que son oportunistas políticos, y es más, muchas de las mejores políticas de los gobiernos anteriores han tenido que ver con oportunismos políticos. No todos los oportunismos son malos, siempre, ¿no? Bueno, Jorge, cuando te convocamos, estamos charlando con Jorge Garaventa, por si recién llegás a la radio. Él es psicoanalista, pero digo, es un tipo que anda buscando siempre algún lugar donde poder expresar sus ideas y compartirlas con otros y con muchos otros. Cuando te convocamos, te habrás imaginado que quizás te convocábamos porque hoy es un día importante para los hinchas de San Lorenzo. No era así, no era la idea central, pero ya que estamos charlando con un hincha de San Lorenzo, hoy que finalmente Carrefour, con bastante presión, por cierto, aceptó una oferta que hay que decir también, no es nada desdeñable, ¿no? Porque exacto, sí. Va a conservar el espacio, solo que se va a ir para abajo, ¿no? Porque va a tener arriba el estadio, pero en la nueva obra Carrefour va a tener el mismo metraje cuadrado que tiene ahora allí en Avenida La Plata. Vos sabrás, sí, llegaste a ir al viejo gasómetro. Sí, sí, sí, la última vez que fui le ganamos 4-1 a Argentinos Juniors. Bueno, ¿en qué año fue eso? Y no me acuerdo, pero fue un poquito antes de... Esperá que ponemos la radio en blanco y negro. Dale, ahora ya está. Sí, ¿en qué año fue? No sé, pero 70 y algo, seguro. 72, 73, por ahí debe haber sido. Bueno, ¿y qué significa para un hincha de San Lorenzo que no es de... es fanático, pero no es eso fierita que solo ven que hay que volver al barrio porque es una victoria, digo, como fue una derrota haber salido de ahí, que le ve un poco más la profundidad a la cuestión e incluso los argumentos que se dieron para vincular lo que sucedió con la última dictadura cívico-militar y poder regresar allí? ¿Cómo vive este día? A ver, yo, claro, por un lado, a mí me dio una emoción muy grande. De hecho, en mi Facebook puse en la portada inmediatamente una foto con el volvimos y todo eso, ¿no? Digamos, yo voy a hablar desde mis contradicciones. Una foto con un afiche de la Carbonara, que es todo un síntoma quizás de hacia dónde va Garaventa, ¿eh? Tiene un afiche de la Carbonara, presidente además. Sí, exacto. O presente, no sé qué dice. ¿Eh? No, o presente, no sé qué dice porque está arrancado el afiche. Me parece que decía presidente, no estoy seguro. Ah, no, senador dice arriba. Ah, abajo debería estar el que iba de presidente con él. Ahí va. Sí. Voy a esto. Por un lado, una profunda emoción, una reivindicación como hincha, digamos, en 3 años... recibir esta reivindicación y una Copa Libertadores es bastante más de lo que se puede pedir. Esto, como hincha, si yo me quedara en eso y no pensara un poco más las cosas, ¿no? Después, por otro lado, confieso, no me produce ningún placer que esto ocurra en el medio de un momento en el que se está viendo la mafia del fútbol en su expresión más descarnada, y que este proceso haya sido justamente liderado por alguien que es un actor principal en esta cuestión de que estamos visibilizando sobre la mafia en el fútbol, ¿no? Entonces me parece que por un lado eso, por otro lado, yo creo que lo bueno de todo esto es que se haya visibilizado de qué manera San Lorenzo perdió su cancha, pero no tanto como San Lorenzo, sino para que se pudiera ver de qué manera actuaba la mafia y la dictadura, ¿no? Uh-huh, me parece, sí. que esto es una cuestión importante. Ahora, la otra cuestión que a mí se me plantea en este momento es el conflicto de intereses entre nosotros, hinchas de San Lorenzo, que logramos una reivindicación histórica y que queremos volver a Boedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que parece que es el rechazo de los vecinos. La opinión de un sector importante del barrio que está preocupado y atemorizado con que se le enchufe de nuevo un estadio de fútbol ahí. Entonces me parece que la reivindicación está y en buena hora. Yo con eso me conformo ya. Creo que después habría que abrir un diálogo en serio con el barrio, con las instituciones del barrio, para ver si efectivamente hay un apoyo, si efectivamente hay una oposición y de qué manera se puede llegar a resolver eso, ¿no? Pero no pierdo de vista que una cuestión es el esfuerzo que hizo toda la hinchada y la segunda cuestión es el negocio para algunos. Nosotros festejamos muchísimo la construcción del segundo estadio, que tiempo después supimos que era un negocio impresionante de unos pocos. Claro. Bueno, Jorge, te agradecemos esta larga charla. Al final no estábamos tan en desacuerdo. No estábamos tan bien. Pero ya me lo habías advertido en el mismo Facebook. Sí. Bueno, un abrazo grandote, Fernando. Un abrazo. Y gracias, ¿eh? Hemos charlado con Jorge Garaventa, uy, ya de tantas cosas que ni vale la pena volver a enunciar. Pero sí ha sido interesante charlar con él, sin dudas. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Referencia al principio del programa, antes de charlar con Jorge Garaventa, a un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos que acaba de salir para quienes nos están escuchando en vivo y que se llama Ley de Medios, ni decretos ni interventores. No es muy largo, es bastante claro, y lo que deja marcada es la posición de la Red Nacional de Medios Alternativos, que siempre tuvo una mirada crítica sobre lo que ha sido la aplicación de la Ley de Medios, en el sentido de la preocupación de la manera y del contenido de las políticas que parece estar ideando Mauricio Macri para el sector. ¿Qué es de la vida de los republicanos, los que decían que Cristina era autoritaria y que lo que había que hacer era división de poderes y esas cosas? La verdad, no sé qué será de la vida, pero no parece haber mucha gente en estos momentos preocupada por los intentos del gobierno de Macri, que como no tiene mayoría en las cámaras legislativas, lo que está haciendo es generar decretos de necesidad y urgencia para poder paliar esa mayoría que no tiene. Hubo represión. Vos sabés que hay mucha gente que cree que la represión empezó ayer. Que hasta que la policía no arrasó lo que era el corte de la Richeri por parte de los trabajadores de Cresta Roja, hacía 12 años que no había represión. O sea, la represión comenzó en la jornada de ayer por la tarde. A ver, lo que nosotros pensamos sobre esto es bastante claro. La represión obviamente no empezó ayer. Hubo muchos, podemos citar a la línea 60, a los trabajadores de Lear, a los trabajadores de Kraft, muchos trabajadores que sufrieron los palos por cortar rutas, por cortar autopistas durante los 12 años de gestión kirchnerista. Ahora, también sabemos que quizás, que todo indica, nuestros prejuicios incluso, pero seguramente, y de manera lamentable no nos estaremos equivocando con esto, se va a hacer más cotidiana esa represión. Es cierto que no todos los conflictos se reprimían. Digo, yo te nombré 4, 5, podría nombrarte más, pero tampoco todos los conflictos se resolvieron de esta manera. Es probable, es bastante probable que con este gobierno sí suceda eso. Pero la represión no empezó ayer. En el medio de la transmisión de TN ocurrió este diálogo, a ver si lo podemos escuchar, entre Notera y periodista en el piso. Valeria, hay dos gendarmes que están siendo atendidos ahora. ¿Ves más personas heridas? No, la verdad es que lo que veo es un hombre que estaba con este ataque de nervios, después gente... Sí. Atendieron a dos gendarmes... Atendida acá, no sí, veo... Porque no. Los cascotes iban no. hacia las piernas, o sea, ellos se protegían con el escudo, pecho y cabeza. Dice, no, sí. Están absolutamente protegidos. Espera, si yo tengo una cámara de las mías, chicos, venga. Sí. Porque si no, parece que, de verdad, tiraron tres latas. O sea, hemos cubierto ataques furiosos de organizaciones muy violentas. Sí. Y estos eran laburantes que, ante el avance de la gendarmería, escúchame, mira, si los atendieron es con una contusión. Me mojé más yo con el carro hidrante, que me lo tiraron encima sin necesidad. No, yo te estoy dando un dato concreto. Sí. Te estoy dando un dato concreto que atendieron a dos gendarmes porque están lastimados, nada más. Y lo que te pregunto es si ves a otra persona herida. Nada más que eso te estoy preguntando. No veo. Uh-huh. Bueno, 9:28, es tensa la situación. Es tensa la situación entre la notera y el periodista. El periodista Guillermo Lobo y la notera, que también es periodista, es mucha más periodista que Guillermo Lobo, es Valeria San Pedro. La verdad, no es habitual ver que los cronistas de calle se rebelen ante la bajada de línea que les llega no solo de parte de la empresa, sino también de estos obsecuentes que están en los micrófonos en el piso. Así que la verdad es que queremos aplaudir a Valeria San Pedro, que se la bancó re bien y que evidentemente estaba caliente por haber sufrido también ella la represión que se vivió ayer y que no empezó ayer. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Vamos corriendo, pero muy corriendo, porque no tenemos mucho tiempo y no queremos dejar de charlar en este programa con Diosnel Pérez. Diosnel referente de uno de los referentes de la Villa 20 de Lugano y bueno, y sufrió un apriete, uno más, de los que viene sufriendo en todos estos años, justamente por ser un referente que pelea contra las mafias allí adentro de la Villa. Diosnel, ¿cómo estás? Bienvenido a la Retaguardia. Fernando y Eugenia contigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Contanos qué pasó. Bueno, mira, lo que pasó fue que el viernes, hizo 8 días, el sábado, las madrugadas, me quisieron robar el auto. Los pibes que pasaba por ahí, bueno, son vecinos de acá, que me conoce y todo eso, me rompieron la luneta trasera, sonó la alarma y yo salí porque a las 4 de la mañana yo ya estoy tomando mate, eso, me levanto temprano, como duermo temprano, y me fui a verlo y encontré la luneta trasera rota y salieron corriendo. Después me contaron quiénes fueron y entonces mis hijos vino a preguntarme, papá, ¿qué pasó? Le dije, mira, rompieron el auto y me quisieron robar los estéreos y todo eso, no llegaron a robar, pero me rompieron la luneta. Entonces mi hijo fue a reclamarle a los pibes eso. Entonces los pibes le contestó mal a mi hijo le pegó al pibe, le dijo, ¿usted se cree que mi papá consigue esto así nomás? Usted sabe que estamos procurando de... Usted le conoce a mi papá, ¿para qué usa el auto y todo eso? Bueno, se enojó y le pegó a los pibes. Y después nos encontramos que esos pibes vendían droga para un narco, que son una tranza, no sería narco, un tranza que recién está empezando, como que quería empezar a hacer de petar, ¿no? Y vino mi hijo, yo estaba acostado el domingo, eso fue el domingo a la tarde, yo ya estaba acostado descansando porque el lunes tenía que trabajar y de repente escuché unos 4 disparos adentro de la casa, en el primer piso, porque tengo... En el comedor tengo el planta baja y yo vivo en el primer piso. Sí. Tiene una salida independiente de mi vivienda hacia el pasillo y el pasillo tiene reja y desde la reja salí yo para salir afuera y mi hijo me dijo, no papá, quédate porque vino Julano, me vino Freddy el Frentudo, o sea que Maxi el Frentudo le dicen al narco este. Y le digo, pero ¿qué está haciendo? Me dijo, está disparando para adentro. Está disparando para adentro. Le digo, pero ¿qué pasó? Y mi hijo me dijo, mira, porque yo le fui y le dije a Julano por qué rompió tu auto y me contestó mal y le pegué y supuestamente esos pibes le está vendiendo droga para él y vino a defender a su personal. Claro. Yo la verdad es que me asusté mal porque nunca pensé y subí a mi hija y mi nuera también con su hijo en brazos y atrás de ellos subió el pedo. Y el perro le salvó a ellos, porque pobrecito el perro recibió el balazo que tenía que haber recibido mi hija, mi nieto, o mi nuera y mi nieto, cualquier uno de los cuatro. Y el perro saltó y ahí le dio al perro un tiro y bueno, fue eso lo que pasó, que no, el tipo este vino impunemente a tirotear mi casa. Pero después nos enteramos que el domingo pasado, a la misma hora que él vino, le dio su propio vecino ahí, le dio 4 tiros, ahora está en coma, el tipo este que vino a balear mi casa, está en coma, que está muy grave, tiene 2 disparos en la cabeza. El agresor está en coma. Está en porque coma en ahora. En otro episodio fue baleado por un vecino suyo. Claro, pero no, te quiero dejar claro que después de 8 días él vino a joder a otro pibe y ese pibe le dio 4 tiros, 2 en la cabeza y está en coma ahora, ese narcotraficante. Sí. Sí, la verdad que fue una cosa muy complicada para nosotros. Nosotros no somos de esa clase de familia, pero también... En el momento que llegamos a 911 te pregunta, dice, pero ¿cuánto disparo hizo? ¿Cuánto herido hay? ¿Hay sangre? ¿Hay alguno que se va al hospital? Te pregunta a todos, le dijimos, pero déjense de joder, vengan, mándame policía acá porque yo tengo que estar con guardia acá, porque no sé si va a ir a venir con otra gente más. Aparecieron los policías que están en la villa, que después de indoamericano fueron militarizados, llegaron los policías y los policías lo que nos dio era ustedes o ellos, enfiéndese y vayan y mátenlo a todos. Eso fue la respuesta de la policía para nosotros. Entonces lo que hicimos, y entonces la seguridad, ¿quién nos da a nosotros? Si nosotros somos gente, trabajadores que no le molestamos a nadie y ustedes quieren que nosotros nos enfierremos, ¿qué están diciendo? Uno no entiende eso, que la policía te diga, enfiérrese y vayan y mátelo a todos. Leonel, acércate un poco más al teléfono porque te nos alejaste en este último tramo y de paso aprovecho para preguntarte, ¿estos hechos son más habituales que antes, son cada vez más cotidianos, está igual que siempre, ¿cómo está la situación? No, esto hace más o menos 4 años que empezó a empeorar el tema de la droga y los narcos, hace 4 años que están arruinando a los pibes, a nuestros hijos, a nuestros nietos y todo eso, a los jóvenes lo están arruinando, pero bueno, es lo que yo digo, ¿cómo se va a combatir eso? No. Sí, porque nosotros sabemos que esta gente le bardean a los chicos que fuma porro en la esquina y le saludan a lo que le venden. Eso es lo que te digo. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Es muy compleja la cosa de decir, bueno, ¿cómo hago la denuncia en la comisaría si la comisaría está con ellos? Claro. Bueno, Dionel, queríamos saber qué había pasado en cuanto nos enteramos de la agresión que habías sufrido. Estamos alegres de que estén todos bien. Lamentamos lo de la mascota. La verdad que el perrito, pero ahora ya está recuperándose, está bien. Así que está bien. Por ahora tranquilo. Me alegro. Es una lástima que también es un ser humano que después de 8 días, aunque vinieron a hacer esto en casa, le dispararon, casi mataron a mi nieto, no le deseo la muerte a este muchacho que está en coma, que después de 8 días vino a salir a joder otra vez y le dieron 4 tiros y está en coma, no sé si se va a salvar o no, pero por eso te digo que siendo que vino a hacer eso, me da mucha, en el momento me dio mucha bronca, pero ahora le tengo lástima también porque tiene su hija, pero bueno, él no pensó por nosotros tampoco. Claro. Pero bueno, son cosas que él lo estaba buscando. Dionel, gracias, Un abrazo. No, de nada. Dionel Pérez, habitante, vecino de la Villa 20, albanil, referente, integrante del Frente Popular Darío Santillán. Si él, que es más o menos conocido en la villa por esto de participar en política partidaria, sufre este tipo de cosas, imagínate un nadie, ¿no? Un nadie que vive en una villa y que no es referente de nada ni de nadie, y que tiene un entrevero con uno de estos tipos, ¿cómo terminará, no? Euge. ¿Cómo vamos a hacer la denuncia si la comisaría está con ellos? Esa frase es así como sí. El resumen de todo lo que de todo lo que pasa en todos los días. Digo, todo lo que le pasa todos los días a las personas que viven como Dionel, ¿no? Y que además no nos sorprende, ¿no? No, para nada. Sin dudas. Bueno, no nos estamos yendo... Está Nati en la operación técnica. Yo llegué para despedirme del año, así como en los últimos minutos. ¿Por qué no venís? Ya me estás anunciando que no venís el miércoles que viene. Pero el miércoles que viene todavía... Ah, tenés razón. Ah, claro, qué bien, mirá. No, sí vengo. Corten. Che, me quedé colgado de lo de Dionel. Cada vez más Ciudad de Dios. Totalmente. Cada vez más Ciudad de Dios. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos antes del año que viene, entonces. Con Eugen Terita. Dale. Chau.